la nota apunta a recorrer un poco la situación sanitaria en las cárceles bonaerenses. Básicamente trabajamos a partir de un informe que realizan que realiza el Consejo de Defensores de la Provincia de Buenos Aires. Los defensores, es decir, aquellas personas que actúan como defensores de oficios, en el caso de las personas que no pueden pagarse una defensa, digamos, particular, los defensores oficiales están obligados por una resolución de la Corte a recorrer las cárceles mensualmente, ¿sí? A recorrer las cárceles y observar condiciones de sus detenidos. Es una medida que muchas veces cuesta llevar adelante porque, como decimos en la nota, muchas veces estos defensores tienen a cargo cientos y cientos de causas y también suele pasar, y esto es un reclamo de los organismos que controlan el funcionamiento de las cárceles, a veces ni siquiera llegan a conocer y a tener una charla particular con cada uno de sus defendidos. Claro. Los defensores recorren las cárceles y este es un trabajo que hicieron en la totalidad de las más de 50 unidades penitenciarias que dependen del Servicio Penitenciario bonaerense, encabezado por una mujer en estos momentos y bajo la órbita del ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal. Alertaron al ministro de Seguridad por las graves condiciones sanitarias que detectaron. Morir antes de los 35 no es un título caprichoso, sino que es una de las conclusiones a las que arribaron los defensores, que encontraron que anualmente mueren en las cárceles bonaerenses jóvenes menores de 35 años y que muchas veces incluso estas personas ni siquiera están condenadas. Más del 70% de los detenidos en las cárceles bonaerenses están siendo inocentes, ¿sí? Es decir, sí, aún no fueron juzgados, solamente están imputados en alguna causa. Bien, Milva, ¿y cuáles son, vos hablabas de las cuestiones sanitarias de aquellas personas privadas de la libertad, que según lo que puedo leer en la nota son alrededor de 29.000 personas en todas las cárceles y alcaldías bonaerenses? Sí. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes dentro del servicio penitenciario? Las enfermedades más comunes, si hablamos con los médicos, o sea, con el director de salud que depende del servicio penitenciario, Calvo es de apellido, nos va a decir que los parámetros son similares a las enfermedades más comunes, por ejemplo, en esta época las enfermedades estacionales. Sí. Lo cierto es que ese es un dato de la realidad y lo tiene registrado así en la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario. Lo cierto es que lo que observaron los defensores y piden que se investigue en realidad en esta línea, porque ellos dicen no ser especializados, pero sí alertaron sobre la situación, es que algunas enfermedades como el HIV o como la tuberculosis, que es una enfermedad que fuera de las cárceles está prácticamente erradicada, entre la población carcelaria es muy extendida, ¿sí? Sí. Y lo que advirtieron en relación a eso es que esta enfermedad, la tuberculosis, está muy extendida en las cárceles y agravada por las condiciones de hacinamiento, por la imposibilidad de acceder a tratamientos y de acceder a la información preventiva por parte de los detenidos. ¿Por qué? Advierten los defensores. Desde falta de médicos, falta de medicamentos, hasta una actitud o un programa, digamos, en materia sanitaria que no tiene la prevención y la educación como eje, ¿sí? Entonces, sencillamente ellos hablan de paliativos y a veces hasta de falta de voluntad a la hora de proteger la vida y la integridad y la salud de las personas que están detenidas. Milva, el otro Matías te saluda. En la nota, bueno, aparece claro un dato que es importante, esto de la edad, ¿no? El 35 años como una edad, la mayoría de las personas que están detenidas tienen esa edad, entonces una juventud y también la condición de clase, ¿no? Gente de las zonas marginales, también muy pobre, hay de todo, pero la característica fundamental es gente que tiene necesidades también fuera de la cárcel. Entonces, ¿este sistema cómo opera? Entra alguien ahí y pasa por todo lo peor, pasa hambre, se enferma. Y después, cuando sale, ¿en qué condiciones se puede tratar todas esas problemáticas que supo adquirir dentro de la cárcel? Claro, vos conocés bien, digamos, que después, el después de la cárcel aún suele ser agravado por todas estas condiciones, sin la mayoría de las veces suele ser la falta de herramientas y la falta de acompañamiento para una verdadera reinserción laboral, educativa y social en general. Digamos, el Patronato de Liberados es una institución, una parte del Estado que estaría a cargo justamente de guiar y solventar la vida de las personas una vez que están fuera de la cárcel, pero pensando que atravesaron todas esas situaciones sumamente gravísimas, que por ejemplo los defensores encontraron en la unidad psiquiátrica de Melchor Romero, número 34, encontraron personas atadas de pies y manos, desnudas, en una habitación muy fría, padeciendo graves condiciones. El año pasado, quedan solos a la hora de salir de la cárcel. Claro. Te quería interrumpir justo porque pensaba, el año pasado la Comisión Nacional Provincial por la Memoria tuvo también... hizo público el dato de la cantidad de muertos que en el servicio penitenciario, digamos. También recuerdo que cuando Mariotto recorrió cárceles hubo algunos muertos también en estas situaciones que son muy poco claras, como que el poder también del servicio tiene cuestiones muy mafiosas dentro de sus direcciones. Exactamente, esa es una denuncia que se reitera. En este caso, en este informe no se abunda sobre eso, porque trabajan principalmente sobre las muertes por causas no traumáticas. Uh-huh. Pero los enfrentamientos, los supuestos enfrentamientos entre personas detenidas y estas condiciones que describíamos de tortura en la cárcel muchas veces también llevan a la muerte. La cifra que arroja el Consejo de Defensores son por lo menos 70 personas mueren encarceladas por causas no traumáticas, calificadas como no traumáticas en las cárceles bonaerenses. Esto es como consecuencia de una enfermedad. Claro. Ahora, esto que vos estás mencionando es otro problema que no fue abordado en este primer informe de los defensores, que atienden la cuestión sanitaria. Claro, claro. Bien, Milva, como siempre, un gusto charlar con vos. En este caso, repetimos el título del informe, de la nota, La regla de morir antes de los 35. La pueden visitar, consultar. Vimos que tiene varios comentarios también la nota, diferentes personas que opinan sobre el informe y sobre algunas experiencias personales dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense. Otroscírculos.com.ar, aquellos y aquellas que quieran leerla. La verdad que un gusto y gracias por atender nuevamente. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes y a aquellos que estén interesados en el tema. Me parece importante destacar que el Consejo de Defensores, al cerrar el informe, propone una serie de medidas a tomar, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, sancionar una ley de cupos, claro. Capacitar al personal sobre el médico sobre el contenido de sus obligaciones y capacitarlo para la actuación en el marco de un protocolo y de promoción de los derechos humanos, cosa que hoy es bastante ajena a los agentes sanitarios en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Y también proponen realizar una primera evaluación profunda y sistemática de los resultados en atención en la salud llevados que se obtuvieron hasta el momento, después de la intervención del área sanitaria y la creación de una nueva dirección de salud. Sí. O sea, hoy el Servicio Penitenciario cuenta con un área específica y un director, que es Mario Calvo, a cargo de la cuestión sanitaria en las cárceles. Así todo, no hay una, digamos, no se observan avances, y lo que están pidiendo los defensores es una auditoría sobre estos servicios.